Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a empezar a dar inicio a este foro. Primero, me gustaría agradecerle a todas y todos por su asistencia. Este es un foro que realiza la Central, el Centro de Estudiantes de Derecho y la Central de Estudiantes Universitarios. Y realizamos este foro en donde agradecemos muchísimo la participación del doctor Luis Suárez Salazar, así como la maestra Milay Matamoros, que sin ellos no se podría realizar este foro de la forma en la que se realizará Burgos, el día de hoy. Milay Burgos Matamoros. Milay Burgos Matamoros. Si no, el padre se va... se va a enojar, no queremos eso. Pues bueno, es muy importante tener este foro en la Facultad de Derecho y, por supuesto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ante estos procesos convulsos en donde los jóvenes y las jóvenes empiezan a tener una participación importante dentro de la toma de decisiones en sus distintas ramas. Y por eso se hace este foro llamado Una aproximación a las vigencias del legado de Che Guevara. ¿Y qué mejor forma y momento de hacerlo que en su 52 aniversario luctuoso de la muerte del mismo Che, quien es un modelo a seguir para muchos y muchas de nosotras ante estos momentos convulsos, como lo vuelvo a repetir? Y pues bueno, voy a dar nada más la introducción, voy a dar un poquito del currículum tan grande que tiene el doctor Luis Suárez Salazar. El doctor Luis Suárez Salazar, Luis Armando Suárez Salazar, nació en Guantánamo, en Cuba, el 14 de mayo de 1950. Graduado en Ciencias Políticas, tiene un posgrado en Filosofía, es doctor en Ciencias Sociológicas y doctor en Ciencias. Actualmente es integrante del Comité Académico de la Maestría y profesor titular a tiempo parcial del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García de La Habana, Cuba. Ha publicado más de 130 artículos y ensayos. También ha sido autor, coautor, compilador y editor de cerca de 5 decenas de libros. Algunas de sus obras han sido traducidas al alemán, al inglés, al italiano, al portugués y al ruso. Además, han recibido los siguientes reconocimientos: mención de honor del jurado del segundo premio internacional de ensayo Pensar a Contracorriente, convocado por el Instituto Cubano del Libro; premio de la crítica científico-técnica de la Academia de Ciencias de Cuba y del Instituto Cubano del Libro; mención honorífica de la primera edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, otorgado por el Ministerio de la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela; y premio actual a la tesis presentada para obtener su grado de doctor en Ciencias, máxima categoría académica que confiere la Comisión Nacional de Grados Científicos de la República Cuba. Como autor, sus libros más recientes han sido Madre América, Un siglo de violencia y dolor, de 1898 a 1998, Un siglo de terror en América Latina, Crónicas de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad, La estrategia revolucionaria del Che, Una mirada desde el primer lustro del siglo XXI, Obama, La máscara del poder inteligente y la estrategia revolucionaria del Che, Una mirada desde los árboles de la segunda década del siglo XXI. A su vez, como coautor, Las relaciones interamericanas, continuidades y cambios, 1804 a 2006, y Bicentenario de la primera independencia de América Latina y el Caribe. Igualmente, como compilador y editor, Fidel Castro, Latinoamericanismo contra imperialismo. Sin más que añadir, le doy la palabra al doctor Luis Suárez Salazar para que demos comienzo a este foro de forma formal. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores del evento y a ustedes por estar acá acompañándonos en el día de hoy. Realmente, cuando oí a Alan, dijo algo que está colocado en el sentido común y en la historia, que hoy, 8 de octubre, fue el día de la muerte del Che. Realmente, el Che no muere hoy, en un día como hoy, sea, el Che un día como hoy cayó herido, prisionero en manos del ejército boliviano, en la zona de, se llama la Quebrada del Churo, junto con otros compañeros de lucha. De ahí fue trasladado a La Higueras, a la escuelita de La Higueras, que fue donde estuvo, y esa escuelita ya se ha hecho, por supuesto, famosa, célebre, es un lugar de peregrinación de los bolivianos y de otros, cada vez que se acerca alguna efeméride de este tipo. Pero ya la indagación histórica ha esclarecido totalmente, se supo desde los primeros momentos, pero ya ha habido más indagación histórica, de que realmente el Che lo asesinan al mediodía, poquito más sobre la una de la tarde, a él y a otros tres compañeros de lucha, un boliviano, un peruano, del día 9. O sea, si pudiéramos decir, es que el Che, como yo llamo, pasó a la inmortalidad el día 9 de octubre y no el 8. Lo que ocurrió, y eso lo explicó Fidel Castro en un discurso que pronunció hace muchos años en ocasión del 20 aniversario de la caída del Che, un acto que se hizo el 8 de octubre, que ya quedó instalado a nivel internacional el 8 de octubre como el día de la caída en combate del Che. Pero realmente fue asesinado al otro día, como ya le dije, cumpliendo órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Porque la CIA, todo el aparato de la CIA que estaba en Bolivia, a través del presidente Barrientos, antes de tomar aquella decisión, por supuesto, consultaron al entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, a los mandos de Estados Unidos, quien, de alguna manera, le dijeron a Barrientos que cómo iba a dejar al Che vivo, que había que tratar de matarlo. Había que tratar no solo de matarlo, sino desaparecer el cadáver del Che. Pero entre que lo asesinaron y desaparecieron el cadáver, pasaron por lo menos 24, 36 horas, y es entonces esa imagen del Che tendido en la lavandería del Hospital de Malta de la ciudad de Valle Grande, donde el Che está allí, en la lavandería del hospital, y es las primeras fotos que empiezan a circular en aquel momento para demostrar efectivamente que el Che estaba muerto. Era parte también de la operación. Pero al desaparecerlo, lo que estaban tratando era, como han hecho muchos casos, el imperialismo, las clases dominantes latinoamericanas y de otras partes del mundo, desaparecer el símbolo, no dejar un lugar de peregrinación, esa era la intención, donde la gente fuera a rendirle tributo al Che. Pero la figura del Che era tan grande, mucho más grande que sus propios asesinos, que por supuesto la lavandería de Valle Grande, La Higuera, y después, años más tarde, casi 30 años más tarde, el lugar donde se encontraron los restos del Che, se ha convertido en lugares de peregrinación para mucha gente. Yo he tenido la posibilidad de estar allá en los tres sitios, en los tres lugares, en la lavandería de Valle Grande, y no ahora que hay un gobierno popular como el de Evo Morales, sino en momentos en que todavía no, las fuerzas populares en Bolivia no habían llegado al gobierno. Valle Grande permanente, la lavandería estaba permanentemente llena de flores. Nadie sabía quién ponía las flores, pero estaba permanentemente llena de flores. Y, por supuesto, La Higueras y la escuelita de La Higueras se transformó también en un lugar de peregrinación. De hecho, todos los años se moviliza mucha gente para llegar a la escuelita de La Higueras, que hoy ya, por supuesto, todo lo que es la escuelita de La Higueras, todo eso está preservado por parte de las autoridades bolivianas. Se ha hecho allá un busto inmenso de bronce fundido, porque ahí siempre hubo un busto del Che, lo que pasa es que era un busto ligero y permanentemente lo destruían, hasta que ya las fuerzas populares hicieron un busto de bronce grandísimo, que para que destruirlo hay que meterle mucha dinamita, porque fue una cosa muy así a medio cuerpo, ¿no? Yo no vine preparado, si no le hubiera enseñado la foto donde que yo me tomé ahí en el busto del Che para que vean que es la imagen. Entonces siempre es bueno aclarar eso, porque cuando a uno dice el Che cayó en combate, piensa que cayó en un combate entre ambas partes. Y efectivamente hubo un combate. Al Che lo capturan vivo probablemente porque lo hieren. Porque la pistola que tenía se le acabaron las balas. Porque la carabina, el fusil que él utilizaba, le dieron un impacto de bala en el cañón. O sea, estaba inerme en el momento en que lo detienen. Y uno de sus amigos, de su Freddy Cuba, trata de sacarlo del lugar del combate, es capturado y aproximadamente 24 horas después es que es asesinado en la escuelita de Liguera. Entonces, para que no se nos olvide ese hecho. Y ese dato, que fue un asesinato a sangre fría, impulsado, orientado por la CIA, por sus agentes, ¿no? Incluso están anécdotas ya recogidas del momento en que el Che le dijo a sus asesinos, dispara, mátame, yo soy un hombre. Y los ejecutores temblando, porque no sabían que iban finalmente a hacerlo, tuvieron casi que endrogar para que pudieran. Soldaditos bolivianos, no eran... Entonces, esa historia siempre es bueno saberla, porque como ustedes tienen acá en México, el asesinato de Zapata, el asesinato de Pancho Villa, o sea, son asesinatos cometidos a sangre fría por las clases dominantes, en este caso, hablando del Che, dirigido desde los Estados Unidos. Aquí ustedes tienen un gran libro, si no lo han leído, sobre el Che, yo digo que es una de las mejores biografías del Che, que es de Paco Ignacio Taibo II, es una de las mejores biografías del Che que yo he leído, y he leído unas cuantas, porque ciertamente después de la muerte del Che, las primeras biografías que se pueden hacer del Che son biografías enviadas a hacer por la CIA, precisamente con el propósito de denigrar la figura del Che. Tanto la CIA como el gobierno de los Estados Unidos tratan de secuestrar el diario del Che en Bolivia, porque lo tenía en su mochila. Y estaban preparando toda una operación, preparándola para sacar un diario apócrifo diciendo lo que era el diario del Che. Por lo tanto, tergiversar lo que el Che decía en su diario. O sea, también crear después la imagen de un Che que ya estaba derrotado, de un Che que ya estaba... no pudieron hacer aquella operación porque un hombre que había sido y que era el ministro del gobierno del gobierno de Barrientos, Antonio Arguedas, que en su juventud había tenido alguna vinculación con el Partido Comunista Boliviano, había sido reclutado por la CIA, era ministro de gobierno, porque la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, como hacía con todos los ministros de gobierno de Bolivia, le había dado el visto bueno. Antonio Argueda, viendo todo aquello, viendo lo que se estaba armando, decidió tomar el diario del Che. Eran unos pocos ejemplares los que se habían distribuido entre el mando militar boliviano, sacarlo de Bolivia a través de Chile y hacerlo llegar a Cuba. ¿Cómo se hizo llegar? Cuba, por supuesto, al recibir aquello, el gobierno cubano, las autoridades cubanas, una de las cosas primero que se plantearon fue no decir absolutamente que se tenía el diario del Che, sino empezar a trabajar en una odisea, en una veloz, primero en buscar descifrar bien la letra del Che, de su diario, cosa que solo pudo hacer su viuda Aleida Marx. Y ahí sacar primero que nadie el diario del Che en Bolivia, que salió en Cuba en el año 68, con una introducción necesaria preparada por Fidel Castro, que es un documento que permanentemente hay que releerlo, Porque ahí Fidel Castro, dentro de otra de las muchas cosas que dijo, planteó una idea. O sea, los que creen que con la muerte o el asesinato del Che van a terminar con su ejemplo, van a terminar con las luchas, no saben que lo que han creado es un símbolo. Y que además, un símbolo inmortal, como dijo Fidel. Las ideas y la figura del Che va a vivir eternamente, más allá que sus asesinos. Ya nadie se acuerda casi de quiénes fueron los asesinos del Che, ni cómo se llamaron. Todo el mundo, no solo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, el Che se ha convertido en un símbolo, en una bandera de todas las luchas. De todas las luchas. No solo de la lucha guerrillera, no solo de la lucha armada, sino de todas las luchas que se dan en el mundo, donde la imagen del Che es una imagen que muchas veces preside esos grandes actos de lucha que repito, se dan en diferentes partes del mundo. Pero, bueno, el título de la conferencia es realmente un título ambicioso. Correcto. Yo mismo lo seleccioné y después dije, bueno, es muy ambicioso porque hablar de la vigencia del pensamiento del Che es una tarea grande, es una tarea inmensa. Porque aunque en todo y en, incluso en Cuba, que fue donde se bautizó de esa manera, asociamos la figura del Che como un guerrillero heroico. Decimos el Che, el guerrillero heroico, que fue algo que salió de Cuba inmediatamente, prácticamente, en la velada solemne que se hizo el día 18 de octubre, allá en La Habana, en la Plaza de la Revolución, una actividad estremecedora que conmovió a Cuba, al mundo, porque fue una actividad estremecedora, con un discurso de Fidel también, que hay que releérselo una y otra vez. El Che era mucho más que un guerrillero. Correcto. O sea, decir guerrillero heroico es solamente colocar la figura del Che en el eje de lo que fue. Un combatiente guerrillero destacado, comandante del ejército rebelde, que después, siguiendo sus ideas internacionalistas, se fue al Congo a ayudar a los patriotas africanos que estaban luchando allá, los herederos de mantenían sus luchas de Patricio Lumumba, que había sido asesinado también por los sicarios de Estados Unidos y de los imperialismos en África, en el territorio del Congo, de lo que hoy es la República del Congo, porque hay dos Congos, un Congo entonces se llamaba Brazzaville, ¿no?, por los colonizadores que tenía. Y después es que toma la decisión de marcharse a un lugar que él estaba buscando prácticamente desde los primeros días del triunfo de la Revolución, se puede casi que decir así, que era irse a un lugar donde, como dijo, continuar sus luchas. Y ese lugar finalmente fue Bolivia, el que se escogió, pero inicialmente el proyecto del Che no era Bolivia, era regresar a Argentina, a su país natal. Aunque él lo había dicho en Naciones Unidas, soy argentino, me siento cubano y estoy dispuesto a dar mi vida por cualquier país de América Latina, para él América Latina era su patria grande, pero de todas maneras su sueño, según cuentan las personas que estaban cerca de él, era ir a luchar en su país natal, tratar de hacer la revolución en Argentina. Y ya a la altura del año 63 empezó a preparar una primera operación guerrillera desde territorio boliviano para iniciar la lucha en Argentina con una organización que se llamó el Ejército Guerrillero de los Pobres, encabezada por el segundo al mando, Jorge Ricardo Massetti, que también murió, nunca se supo, nunca apareció el cadáver de Massetti, junto con otros compañeros de lucha y otros que fueron capturados. El Che sentía, por lo tanto, una especie de compromiso, lo dejó dicho en algún lugar, de que estaban muriendo en combate, en diferentes circunstancias, personas, amigos, alentados por su ejemplo, alentados por el ejemplo de la Revolución Cubana, en el caso de Massetti, una persona muy cercana a él y que, sin embargo, él estaba todavía en La Habana, sentado en un buró, en un ministerio. Y su decisión era continuar la lucha armada, rural, guerrillera, en algún otro país del mundo, ya mencioné el Congo, o en, preferentemente como lo hizo en América Latina. Y es de ahí donde surge, en un momento histórico específico, la escogencia de Bolivia como el lugar en que se va a iniciar el proceso de armar un ejército guerrillero, al cual se le dio el nombre muy tempranamente Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, pero que en ese ejército guerrillero participaran combatientes de Argentina, participaran combatientes de Perú y de cualquier otro país que en su desarrollo quisiera incorporarse a la lucha, porque era un proyecto continental, al menos un proyecto suramericano. Y obviamente todo eso asocia al Che solo con la imagen del guerrillero victorioso en Cuba, que continuó y que siguió buscando y pregonando como una de las formas de lucha, la lucha guerrillera armada predominantemente rural, y obviamente cae en Bolivia comandando a un grupo guerrillero que, repito, él mismo lo bautizó en marzo de 1967, cuando se dieron los primeros combates, con el nombre de Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Pero el proyecto iba más allá de Bolivia. Insisto en esa idea porque forma parte también de su legado. O sea, forma parte del legado del Che el comprender, y así lo dejo dicho, que las luchas en América Latina, aunque se desarrollen de manera desigual, tiene un carácter continental. Es una lucha que trasciende las fronteras nacionales, aunque, como él mismo dijo, en cada país, en diferentes lugares, esa lucha va a tomar características distintas, ritmos distintos, momentos distintos, diferentes, pero que el deber de los revolucionarios, si no era en su país donde empezaba la lucha guerrillera, era solidarizarse con los demás, porque al final el enemigo era uno solo, era el mismo, el imperialismo norteamericano y las clases dominantes de los diferentes países. Y que por lo tanto la lucha más tarde o más temprano iba a adquirir un carácter continental. Todo esto, por supuesto, el Che lo dijo en los años 60, ¿correcto? O sea, han pasado ya unos cuantos años y por supuesto no podemos tampoco, a partir de nuestra veneración al Che, no tomar en cuenta que las circunstancias históricas concretas no son iguales, no son idénticas al momento en que él propugnó esos pensamientos, propugnó esas formas de lucha. No quiere decir, y eso tiene que ver con el tema de la vigencia, que haya necesariamente que abandonar las luchas armadas en las condiciones históricas concretas en que los adversarios acudan a la represión, acudan a la agresión, sino que en las formas de lucha, como él mismo dijo, hay que condicionarla a la situación específica, concreta, de cada uno de los países en que se pueda o no desarrollar esa forma de lucha. Y por lo general él dijo que en lugares donde había atisbos democráticos y donde no se habían agotado las formas legales de lucha, tampoco podía empezarse una lucha guerrillera, como tampoco podía empezarse una lucha guerrillera sin el apoyo de las masas, sin el apoyo del pueblo, sin el apoyo, ¿no? De forma tal de que esa idea de que si el Che fue foquista, que creía en el foco guerrillero, un foquito de, ¿no? No es necesario, es una caricatura de lo que el Che pensó. Pero, además de toda esa dimensión, digamos, del pensamiento político-militar del Che. Perdón, es que yo estoy tratando de bajar el volumen a esto, pero no sé. Baja el volumen. Esa dimensión del Che no nos puede ocultar que el Che fue un gran pensador, fue un gran intelectual, fue un gran creador como pensador, como protagonista y analista, de pensador de una revolución, la Revolución Cubana, como constructor además de la Revolución Cubana. En la misma medida en que el Che en Cuba no solo fue un militar, se había ganado los grados de comandante, primero que nadie, fue el primer comandante que hizo Fidel Castro en el ejército rebelde, fue el Che Guevara, se lo había ganado en la lucha, pero de todas formas, después del triunfo de la revolución, el Che acepta y se le encargan tareas que tienen que ver con el inicio del proceso de la transición socialista cubana. Primero como jefe del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, tuvo que encargarse precisamente desde esa responsabilidad en comenzar a tratar de echar a andar muchas de las industrias que habían sido abandonadas por sus dueños. Después, sobre ese departamento cayó también la responsabilidad de echar a andar las empresas que se le habían nacionalizado a Estados Unidos y se habían expropiado a la burguesía cubana. Pero aún en ese proceso es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. De manera que el Che tuvo como una de sus tareas crear un nuevo Banco Nacional, participar incluso en un proceso que se hizo en Cuba bajo su dirección, que fue hacer un cambio de moneda, un nuevo signo monetario, para evitar que la contrarrevolución y los que estaban en Estados Unidos, que se habían robado millones de pesos cubanos, pudieran utilizar esa moneda para hacer la contrarrevolución. Hubo que hacer aquello, aquello fue una operación clandestina, hasta el último momento. Todo eso lo organizó el Che, por supuesto no él solo, el Che con la dirección revolucionaria cubana. Y después le encargaron la tarea de dirigir el Ministerio de Industrias de la República de Cuba. O sea, después el Che, aquello que había sido el embrión en el Departamento de Industrialización del INRA, asume la responsabilidad del ministerio encargado de toda la industria nacional del país. Después ese ministerio se fue dividiendo, la industria azucarera, la industria ligera, fue en la misma medida en que el desarrollo industrial del país fue avanzando, pero cuando el Che asume la responsabilidad, ese ministerio tenía la responsabilidad de toda la industria del país y toda la agroindustria, para incorporar la industria azucarera también dentro. Eso fue una tarea inmensa, por supuesto. Eso fue una tarea inmensa que tuvo que enfrentar el Che, pero como cualquier tarea que asumió, el Che lo hacía simultáneamente, haciendo, tratando de llevar a la práctica y estudiando las mejores experiencias, no solo en Cuba, no solo en el campo socialista europeo, la Unión Soviética o Europa del Este, ¿no? Buscando aprender, ¿no?, desde matemática de alto nivel, marxismo, pero también tratando de aprender de cómo manejaban la industria los monopolios de Estados Unidos, los monopolios norteamericanos. Entonces, era un hombre permanentemente buscando aprender, estudiar y tratar de llevar sus estudios a la práctica concreta de la realidad cubana de aquel momento. O sea, es una faceta del Che que es el momento en que el Che empieza a hacer una reflexión muy profunda sobre las vías para la construcción del socialismo en el mundo, pero particularmente las vías que tenía que tener la construcción del socialismo en Cuba como realidad específica y diferente a la de los países socialistas europeos, incluso a la de China. Y estudió mucho, estudió muchísimo el pensamiento de Lenin, estudió todo lo que pudo, la experiencia de la Revolución de Octubre, de la primera revolución socialista del mundo, ¿no?, que se dio en el territorio de Rusia y de las demás repúblicas que después formaron a partir de 1822 el espacio que después se conoció como la Unión Soviética hasta su desaparición en 1991. El Che en aquellos tiempos cumplió también importantísimas tareas diplomáticas por parte de la Revolución Cubana, aunque no estaba encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero sin embargo, el Che representó a Cuba en muchas conferencias internacionales, en la conferencia que se fundó la Organización de Naciones Unidas, la UNTAC, para el Desarrollo y el Comercio, el Che fue en representación de Cuba. El Che, una de sus últimas actividades antes de salir para el Congo fue hablar en nombre de Cuba en la Asamblea General de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, estoy hablando de 1964. El Che fue el que presidió la delegación cubana que fue a la reunión de Punta del Este en 1961, donde se aprobó la Alianza para el Progreso impulsada por los Estados Unidos. Allá fue el Che a representar a Cuba. El Che fue probablemente el primer revolucionario cubano, bueno, en este caso el naturalizado cubano, que hizo un recorrido por todos los países de Asia, de África, que habían sido los fundadores de lo que se llamó la Conferencia de Bandung, de lo cual después surgió el Movimiento de Países No Alineados en el año 1961. Tuvo muchas responsabilidades y por lo tanto también estudió y fue un estudioso de los problemas de las relaciones internacionales de su época. Y en representación de Cuba participó también en la elaboración de las posiciones de la Revolución Cubana frente a una gran cantidad de problemas, tanto de la economía, de las relaciones económicas internacionales, como de los problemas políticos de la época. Estamos hablando, por supuesto, de los primeros años del primer lustro, más o menos, los primeros 5 años de la década de 1960. Un poquito más, porque él, su primera actividad diplomática la hizo en el año 59. En el segundo semestre del 59 emprendió un viaje de casi 3 meses recorriendo diferentes países. Por lo tanto, estamos en presencia de una personalidad multifacética que, repito, no se puede reducir a el guerrillero, que hay que estudiar su pensamiento. El profesor Luis me preguntaba ahora cuando veníamos, ¿y cuándo vamos a tener las obras completas del Che? Bueno, hay una editorial que se llama la editorial Ocean Sur, que probablemente algún día se pueda recopilar todo eso que pudiéramos llamar las obras completas del Che. Porque el Che no tuvo tiempo para sentarse a escribir libros. Mucha de la obra del Che está compuesta por discursos. Mucha de la obra del Che está compuesta por epístolas, por cartas, que fue dejando con diferentes, escribiéndolas a diferentes personas. Ahora acaba de salir en La Habana hace unas semanas, alrededor del 14 de junio, que es el día de su natalicio, un libro con cartas del Che, en algunas inéditas, o parcialmente publicada, como la carta que le dirigió a Fidel Castro, ya si ustedes lo pueden googlear y les va a aparecer, días antes de salir para el Congo, donde con toda la franqueza y con toda la sinceridad, amistad, camaradería con Fidel, le hace una carta a Fidel haciéndole una valoración crítica de cómo le está viendo los procesos que se están dando en los primeros años de la construcción del socialismo en Cuba, los errores que él cree que se están cometiendo. Ya tiene un epistolario. Se está recuperando y se ha venido recuperando ya no lo que él escribió, sino cómo él tenía el método de anotar en las cosas que escribía. Desde jovencito, como hacer un diario también, eso era un hábito que tenía desde joven, desde que emprendió eso que ha pasado a la historia, como el diario, el viaje en motocicleta, que realmente también es una simplificación. Realmente ese viaje fue en motocicleta un pedacito, el resto no fue en motocicleta, fue a ride, fue montándose en lo que podía hasta hacer ese recorrido que entra, sale de Argentina junto con Granado, pasa por Chile, sigue, atraviesa Perú y después sigue para Venezuela. El primer recorrido, después el segundo recorrido, que entonces sale por Bolivia, sigue también, vuelve a pasar por Perú, va a Ecuador y de ahí va a Panamá, atraviesa todo Centroamérica, llega a Guatemala y después es del el horrendo asesinato y el crimen que se convierte por parte de los Estados Unidos con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, viene aquí a México y aquí es donde se produce el encuentro de el Che con los revolucionarios cubanos, al cual ya le había conocido alguno en Guatemala, que fueron los que precisamente lo empezaron a llamar Che, ¿no? Y aquí se encuentra con Fidel Castro y decide incorporarse a la lucha revolucionaria en Bolivia. Pero yo le planteaba al profesor Luis, también conversando hace un rato aquí, pero ya el Che tenía tomado su camino, ya había tomado una decisión. Todavía no sabía dónde iba a ejecutar aquella decisión, pero sí sabía, y lo había dejado escrito, que toda su vida la iba a dedicar a luchar contra el imperialismo norteamericano. Eso lo dijo en el año 53, mucho antes de que conociera a Fidel Castro. Correcto, entonces ya él tenía tomado una decisión de cuál iba a ser la trayectoria de su vida. Ya él, desde el primer viaje que hace, cuando regresa a Argentina y escribe su primer libro publicado, que ya está publicado, que se llama Notas de Viaje, y él empieza a hablar de lo que él llama nuestra mayúscula América. O sea, y él se siente como hijo de una patria grande. Y siguiendo el legado de Martí, Martí llamaba nuestra América, él le agrega nuestra mayúscula América. O sea, le da un superlativo a la expresión de José Martí. Entonces, todo eso, a la hora de aproximarnos al legado del Che, nos convierte la tarea en una tarea muy compleja, porque el Che no tiene un solo legado, el Che deja muchos legados en el terreno de la teoría y deja también muchos legados en el ejemplo de su vida personal, en el ejemplo de su conducta como ser humano, como persona, como revolucionario, como internacionalista, si queremos utilizar ese término. Deja también un legado práctico, un legado ético. Un legado ético que lo deja para la posteridad. Y siempre pensando que ese legado ético, quien lo tendría que recoger algún día, era la juventud, los jóvenes. Por eso el Che escribió y dejó escrito en uno de sus ensayos, que se llamó El socialismo y el hombre en Cuba, dijeron, la juventud es la arcilla principal de nuestra obra. Siempre pensando en eso. Y el Che, con los jóvenes cubanos, con los que se fundaron primero la Asociación de Jóvenes Rebeldes, después que se empezó a llamar la Unión de Jóvenes Comunistas, también tuvo una relación muy estrecha. Y dejó dicho cosas tan bellas, cuando aquello yo era casi un niño, pero militaba ya en la JR y en la UJC, dijo, la juventud tiene que ser alegre, pero profunda. Fíjense, no es que la juventud no tenga que ser alegre, pero tiene que ser profunda. O sea, pedía que los jóvenes tuvieran esas características. La alegría propia de su edad y la profundidad propia de un joven, de los jóvenes que se tendrían que preparar política, profesional, técnicamente, para tener la responsabilidad de construir el futuro. Un futuro que el Che siempre asoció con el comunismo. Tenemos que decirlo así, siempre asociado con el comunismo, desde muy joven. Desde muy joven ya se puede decir que cuando el Che pasa por Costa Rica y llega a Guatemala, ya el Che se siente como un comunista, aunque no tenía carnet de ningún partido comunista, o sea, no estaba inscrito en ningún partido. Cuando llega a Guatemala es que intenta inscribirse en el Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el nombre que tenía el Partido Comunista Guatemalteco, pero el sectarismo del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era un partido muy pequeño, muy chiquito, lo llevó a que no aceptaran al Che en su fila porque no era guatemalteco. Y porque además era un argentino medio raro que había llegado allí a Argentina y a Guatemala, y a ciencia cierta ellos no lo conocían, ni podían mostrar el Che que tenía ninguna vinculación con el Partido Comunista Argentino, porque nunca la tuvo. Pero ya él se sentía un comunista. Y cuando triunfa la Revolución Cubana y el Che empieza a participar en los primeros años en la Revolución Cubana, el Che es uno de los que lucha, de los que batallan dentro de las filas de la Revolución por hacer prevalecer las ideas del socialismo y la idea del comunismo en Cuba. Desde su posición. Y es el Che quien dice: revolución socialista o caricatura de revolución. Es el Che en que mira la revolución, en que mira el socialismo como condición necesaria para resolver los problemas del subdesarrollo latinoamericano. Que él lo define además de una manera precisa. Él dice que el subdesarrollo no es ausencia de desarrollo, sino que es un desarrollo desigual y distorsionado. Una expresión que todavía en aquel momento no se utilizaba. Porque nos podemos encontrar, como nos encontramos en muchos países del mundo, en muchos países de América Latina, que a veces vivimos en bolsones, vamos a decir, de modernidad, de desarrollo, que parece que estamos viviendo en eso que se llama el primer mundo, el mundo desarrollado, y cuando salimos de las fronteras nos encontramos el subdesarrollo. El subdesarrollo que el Che planteaba que era un hecho económico, social, surgido de la explotación imperialista, de la penetración de las economías de América Latina y de los llamados países entonces del tercer mundo. Le decía, pero el subdesarrollo es más que eso. El subdesarrollo es una tragedia humana. El hambre, la miseria, la desesperación. El subdesarrollo es la tragedia humana de un padre que prácticamente se resigna a perder un hijo porque no tiene un médico que lo atienda, que lo cuide y que lo pueda salvar. Y el padre no puede hacer otra cosa que resignarse a perder un hijo. El Che hablaba de eso, de subdesarrollo, en esa condición. Entonces, colocándonos en temas de legado, aún el subdesarrollo, como lo concibió el Che, ha desaparecido de nuestras sociedades, ha desaparecido de América Latina, ha desaparecido de los llamados países del tercer mundo. Incluso hoy podemos decir que dentro del primer mundo hay un tercer mundo. Hasta en las principales potencias como Estados Unidos, como la Unión Europea, hay un mundo de ese desarrollo desigual y distorsionado que se da como naturaleza del desarrollo del capitalismo. No es un accidente, es que el subdesarrollo fue creado por la voracidad de las empresas, por la velocidad de las potencias coloniales, neocoloniales, imperialistas, porque si ellos son desarrollados, comillas, es porque nos han estado expoliando y robando nuestros recursos durante por lo menos 5 siglos. Si tomamos como referencia el llamado Día del Descubrimiento, que espero aquí en México no lo celebren así, sino lo celebren como ya se celebran en muchos países de América Latina, como el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, el Día de la Resistencia Indígena frente a los colonizadores, y no como el Día del Descubrimiento, ni para ir a rendir tributo a esa estatua de Colón que está ahí puesta en Reforma. No, en todo caso, hay que rendirle tributo a la otra estatua, donde están los pueblos originarios de México, que fueron los que resistieron toda aquella conquista. Bueno, el Che tenía todo eso, era un pensamiento alrededor de esos problemas. Un pensamiento que yo digo que tiene vigencia. Y un pensamiento que todavía nos sirve, a pesar del tiempo transcurrido, para comprender muchos de los procesos que todavía se están dando en el mundo, pero particularmente en lo que él consideraba su patria grande, como ya dije, en nuestra mayúscula América. Y dentro de esa reflexión del Che, por supuesto, una grande reflexión, no solo del Che, también de otros luchadores, de Fidel Castro, de otros muchos luchadores del mundo, estaba la convicción de que el enemigo principal de nuestro pueblo era el imperialismo, particularmente el imperialismo norteamericano. Ahora no se usa mucho esa palabra, ¿no? Ahora hablamos del gobierno de Trump, ahora hablamos de el gobierno de Obama. Ahora raramente, hay a veces en nuestro propio discurso, la palabra imperialismo como que se ha ido disolviendo, como que no la utilizamos mucho, pero el imperialismo está ahí. Y el imperialismo sigue siendo el enemigo principal de nuestro pueblo y, como dijo el Che, el enemigo principal de la humanidad, particularmente el imperialismo norteamericano, por ser todavía la potencia imperialista hegemónica, vamos a decir, para sacar a China, pero sigue siendo la potencia imperialista hegemónica en la economía capitalista mundo y en el sistema capitalista mundial. Y todos los días demuestra, con su conducta, no importa si la asume Trump, Obama, o el que venga después, o los que vinieron antes, que siguen siendo el principal enemigo, como dijo el Che, de la humanidad, del género humano. En mi percepción, esas son también facetas en que tenemos que decir, 52 años después, todavía el ejemplo y el legado del Che tenemos que reivindicarlo, tenemos que estudiarlo. No para desconocer que desde que el Che escribió su obra y dejó todas esas sus reflexiones han pasado 50, 55, bueno, si vamos a la Revolución Cubana, 60 años que lo estamos cumpliendo precisamente en este año, los 60 aniversarios de la Revolución Cubana. Porque si el Che estuviera vivo, no vivo como ejemplo, no vivo como símbolo, sino físicamente vivo, yo estoy seguro que el Che estaría analizando las nuevas circunstancias en que se están desarrollando las luchas hoy. Y ese es otro legado del pensamiento del Che. Lo que, para hablar poco y rápido, como a veces me dicen aquí en México, un pensamiento dialéctico, un pensamiento creador, un pensamiento abierto permanentemente a estudiar los cambios que se daban en las circunstancias del mundo y de América Latina y tratar de comprender precisamente esos cambios que se estaban dando. Pero no solo de comprenderlo, y ese es otro legado también de los grandes revolucionarios, que viene desde Marx, no se trata solo de comprender, sino de transformar el mundo. Comprenderlo para transformarlo. O sea, no como un acto intelectual. Comprender el mundo para transformarlo, para luchar por transformarlo, para luchar por cambiar todas aquellas cosas que nos parezcan injustas, todo aquello que nos parezca un atentado, un crimen contra la dignidad plena de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres. Todos esos son legados que yo digo que todavía está vigente el pensamiento del Che. Un pensamiento que en algunos campos, y hay que reconocerlo, fue muy polémico. Muchas de las cosas que dijo el Che en los primeros años 60 parecían herejías. El Che previó en el año 64 que si las cosas en los países socialistas europeos y en la Unión Soviética seguían por el camino que él había visto, más tarde o más temprano se iba a destruir el socialismo en Europa y en la Unión Soviética. Eso lo dijo en el año 1964. Aquello parecía una herejía. En su responsabilidad de político, en su responsabilidad de ministro, en su responsabilidad como dirigente de la Revolución Cubana, eso muchas veces lo dejó escrito con mucho cuidado, con mucha cautela, con las responsabilidades que tenía y aún planteándose él mismo la posibilidad de que lo que pensaba pudiera estar equivocado. O sea, el Che no se creía tampoco que él tenía la verdad absoluta. Pero ya ahora, cuando se ha ido desentrañando toda su obra, cuando se ha ido publicando, por ejemplo, como ha hecho Orlando Borrego, que fue uno de los principales colaboradores del Che, que lo sustituyó a él después que en el Ministerio de Industria y después fue ministro de Industria su carrera en Cuba, en las reuniones del Consejo de Dirección del Ministerio ya están publicadas las actas, ya se ha empezado a publicar eso. En el año 64, el Che dijo que el socialismo europeo había perdido el rumbo. Y como a él le gustaba pilotear aviones, de hecho había aprendido también a pilotear, no aviones grandes, por supuesto, de gran porte, él dijo, le ha pasado como a un piloto que pierde el rumbo en el aire. Y si se pone a dar vuelta para encontrar el rumbo, el avión se le va a caer. La única manera que tiene un piloto de evitar eso es regresar al punto de origen. Y eso es lo que llamaba que hiciera el socialismo soviético y el socialismo europeo. Que regresara a su punto de origen para hacerse su propio análisis autocrítico de los errores que se habían cometido en los orígenes y después de los orígenes. Y ahí el Che también dejó una inmensa cantidad de reflexiones. Muchas de ellas plasmadas en un trabajo sintético que fue estremecedor en el momento que lo publicó, ya ahorita lo mencioné, El socialismo y el hombre en Cuba. Y en ese trabajo dejó dicho, no se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. El interés material, la mercancía. El socialismo es un hecho sobre todo, no solo económico, pero es un hecho sobre todo de conciencia. Es un hecho creador de nuevos valores en los seres humanos. Es un hecho que para cumplir el ideario de sus padres fundadores, que no era el socialismo era un tránsito hacia el comunismo, tiene que formar hombres, en el sentido filosófico del término, hombres y mujeres nuevas, que son los que están llamados a construir la nueva sociedad. Y eso, por supuesto, el Che le daba una enorme importancia para el futuro. La educación política, ideológica, la preparación también en la técnica y la ciencia. Ya el Che en los años 64 estaba pensando en la automatización, en utilizar lo que entonces se conocía de la computación. ¿Cómo aplicar eso que ya él sabía que lo estaban utilizando los grandes monopolios norteamericanos y el Pentágono? ¿Cómo ponerlo al servicio de la construcción de la nueva sociedad, de la sociedad socialista? ¿Cómo ponerlo al servicio del ideal, precisamente, de la construcción del comunismo? Todo eso lo está reflexionando el Che en los primeros años del 60. ¿Cuáles eran las mejores vías para construir el socialismo y el comunismo? Pero ¿cuáles eran las mejores vías para construir el socialismo en un país subdesarrollado, comillas, del hemisferio occidental, pegado a 90 millas de los Estados Unidos, como era el caso de Cuba? Es una tarea ciclopia, el Che lo sabía, ¿no? Algunos dicen, no, pero el Che pensaba más. Aquí mismo, un biógrafo espurio del Che. No, el Che, creo que ustedes saben que estoy hablando de Jorge G. Castañeda, ¿no? No, en esa biografía absurda que hizo alrededor del Che. Más otros trabajos que publicó, como ese libro, La Utopía Desarmada, que yo le hice una crítica en aquel momento a los pocos meses de haber salido y salir la biografía del Che, yo le dije, la utopía desarmada, no desarmada. Porque la utopía puede estar armada o no puede estar armada, pero tiene que tener alma la utopía. Y lo que Castañeda nos está pidiendo es que le quitemos el alma a la utopía, no las armas, el alma, que se parecen pero no es igual. Entonces, en eso, bueno, el Che pensaba en el continente, el Che, a veces algunos dicen, era trotskista, porque pensaba en la revolución mundial, en que no podía haber una revolución en un solo país. Y bueno, lo estaba comentando también con el profesor Luis, le estaba diciendo, el Che no era trotskista, pero no era antitrotskista. No, el Che tuvo relaciones estrechas con muchos trotskistas latinoamericanos, y a ellos también le brindó, cuando estaban en luchas, su solidaridad. En la columna del Che, en el grupo del Che, en Bolivia había trotskistas. Había compañeros que venían bolivianos que venían del trotskismo. Había compañeros bolivianos que venían del maoísmo. El Che nunca puso talanqueras para aquel que quisiera incorporarse a la lucha. Porque para el Che, además, identificado el enemigo principal, el imperialismo, las clases dominantes, reconociendo que el imperialismo y la clase dominante permanentemente actuaban juntos para detener los cambios, para detener la revolución a cualquier costo, decía, frente a la unidad del imperialismo y la clase dominante, tenemos que anteponer y poner la unidad de nuestro pueblo, la unidad antiimperialista. Y esa unidad antiimperialista tenía que lograrse sin sectarismo de ningún tipo. Esa unidad antiimperialista tenía que lograrse tratando de articular en las luchas a todos y a todas los que identificaran lo que él planteaba al imperialismo como el principal enemigo de la humanidad. Si estamos de acuerdo con eso, todo lo demás lo podemos resolver. Todo lo demás lo podemos resolver además con respeto a las ideas del otro. Eso es otro legado también que deja el Che. Respetar las ideas del otro. No hay unidad sin respeto a las ideas del otro. No hay unidad posible ni convergencia posible. Cuando en ocasiones, lo vemos en muchas partes lastimosamente, compañeros que se llaman revolucionarios toman la conducta de descalificar a otros porque no coinciden con las ideas y con las cosas que están pensando en un momento determinado. Así no se construye la unidad. El Che sabía que no era un camino fácil construir la unidad, pero la reclamaba. Y ese reclamo de la unidad antiimperialista, en mi concepto, sigue siendo otras de los legados del pensamiento del Che, también de Fidel Castro, también de otros dirigentes de la revolución, no solo cubana, sino de otras partes del mundo, que comprenden que sin unidad, sin convergencia de los sectores populares, de los luchadores, es muy difícil avanzar en el camino de las transformaciones. Porque estamos frente a un enemigo poderoso. Esos son legados también del Che. Ya dije que también está su legado ético. Está su legado como internacionalista, si vamos a utilizar así su nombre. Como el legado de comprender que esa lucha contra el imperialismo no tiene fronteras. Esa lucha contra el imperialismo es una lucha a nivel global. Y yo iba a empezar por este cuento, pero ya tomé otro rumbo. Pero se lo estaba contando al profesor Luis también. O sea, yo hoy me desperté como a las 3:30, a las 4 de la mañana, de la madrugada. Por muchas cosas, no sé por cuántas cosas. Me desperté. Probablemente estaba muy acalorado, pero me desperté. Porque estaba trabajando, escribiendo una clase que estoy impartiendo, un curso sobre la Revolución Cubana que se está haciendo a distancia a través de Claxo, del Consejo Latinoamericano, y estaba escribiendo una clase donde me acosté sin resolver el problema de releer el discurso que había pronunciado Fidel Castro en el 20 aniversario de la caída en combate del Che. Ese discurso Fidel Castro lo pronunció el 8 de octubre. Ahí él explicó esto que yo le dije al comienzo, cómo esa fecha se ha convertido en símbolo, aunque realmente no debió haber sido el 8, sino el 9, pero que aquello se hizo con la información que se disponía en aquel momento. Y ahí Fidel Castro lo que empieza a recuperar es el pensamiento económico del Che, la necesidad de estudiarlo. Le dice, no estudiarlo para coincidir con él, el que no quiera coincidir, que no coincida, pero que lo estudie. Lo dice, que los jóvenes, los universitarios, los economistas cubanos, estudien el pensamiento del Che. Porque no es solo un pensamiento económico, es un pensamiento que trasciende la economía, por lo menos en la manera en que habitualmente hablamos de la economía, que es si el Producto Nacional Bruto sube, baja, si hay equilibrio, desequilibrio presupuestario, porque entiende la economía desde la perspectiva de la economía política, que se parece pero no es igual. Y ese pensamiento el Che lo elabora desde Cuba, mirando la experiencia concreta de la construcción del socialismo en Cuba. Por eso Fidel Castro en aquel discurso lo toma y retorna al pensamiento del Che y llama a que se estudie el pensamiento del Che en Cuba. Le dice incluso a los países del campo socialista, ustedes también tienen que conocer el pensamiento del Che. Nosotros no queremos ni le vamos a decir a nadie lo que tienen que hacer, pero tienen que conocer el pensamiento del Che, porque ya es un pensamiento que lleva una carga crítica frente a esas experiencias socialistas, muy crítica. Tienen que conocerlo, no decimos que la compartan. Y dice en Cuba, si le hubiésemos hecho caso al Che, a lo que él dijo en la década del 60, muchos de los problemas que ahora estamos enfrentando, lo que en aquel momento se llamó el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas existentes en Cuba, no lo estuviéramos viviendo, porque lo que estamos viviendo en ese momento, Fidel está hablando en el año 1987, son errores que hemos cometido por no haberle hecho caso al Che, por no haber estudiado su pensamiento con profundidad. Ahí tenemos otro legado del pensamiento del Che. No para aplicarlo, repito, dogmáticamente, pero sí para utilizar el pensamiento del Che en el caso de Cuba y en el caso de cualquier otro país o cualquier otro país del mundo que se plantee un proyecto socialista, un proyecto de avanzar en la construcción del socialismo o en la transición socialista, que hay lecciones de la historia que tenemos que aprender para no volver a cometer esos mismos errores. Ahí tenemos otro. Pues yo hoy me desperté leyendo ese discurso. 4:30 de la mañana estaba yo leyendo el discurso de lo que dijo Fidel. Y por supuesto de ese discurso de Fidel tuve que ir de nuevo. Digo, déjeme volver a releer El socialismo y el hombre en Cuba, que fue este trabajo que el Che escribió en 1965, con muchas ideas sobre todo lo que tenía que ver. Entonces, por eso le digo, es una tarea difícil, estoy tratando yo de comunicarme con ustedes, planteando las muchas dimensiones que tendríamos que abordar a la hora de referirnos a la vigencia, tal vez sea incluso impropio, llamarlo en singular, decir del legado, y tal vez podríamos decir en plural la vigencia de los legados del Che. Ahora, para ir cerrando ya, porque yo 4:15, ya tengo que cerrar para que ustedes puedan preguntar algo, porque tengo que estar impartiendo una clase, ¿no? Que la tengo que dar hoy, y la debía haber dado ya, pero la tengo que dar hoy por las dos ocupaciones que hicieron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y yo debía haber terminado el curso hace 15 días y hoy y el jueves será que trataré de terminarlo. Pero no quiero de todas maneras dejar de mencionar algo que el Che también previó desde los primeros años del triunfo de la Revolución, que era cuál iba a ser la respuesta de Estados Unidos frente a cualquier proceso de cambio favorable a los intereses nacionales y populares que se dieran en el continente. No importaba la forma en que se llegara, si se llegaba por vías electorales, si se llevaba por la vía armada, para el imperialismo eso es insignificante. Para ellos lo significante es que no quieren admitir en este continente ningún proceso de cambio favorable a los intereses nacionales y populares que desafíe su sistema de dominación, su hegemonía, acorazada, por supuesto, por su fuerza, por la fuerza militar, por su fuerza económica. Y el Che decía aquí, hablando de eso, y previó, si hubiese triunfos revolucionarios, nuevos triunfos revolucionarios en América Latina, lo cito, los yanquis intervendrán por solidaridad de intereses y porque la lucha en América es decisiva para los Estados Unidos. Lo harán con todas sus fuerzas, no dejarán consolidarse el poder revolucionario y si alguno llegara a hacerlo, volverán a atacar, no lo reconocerán. Tratarán de dividir las fuerzas revolucionarias, introducirán saboteadores de todo tipo, intentarán ahogar económicamente el nuevo Estado, aniquilarlo. En una palabra, les dejo a ustedes la tarea de mirar lo que está haciendo el imperialismo norteamericano en estos momentos en América Latina y el Caribe contra todos los procesos de cambio que se están dando en el continente, incluido, por supuesto, la propia Revolución Cubana. O sea, 60 años después, los grupos dominantes en Estados Unidos no importa si son demócratas o republicanos, no se resignan con que haya habido una revolución triunfante en este continente, y mucho menos una revolución que haya iniciado el camino del socialismo. Y eso no lo digo yo. Oigan el discurso de Trump en Naciones Unidas, en la Asamblea General. Y eso explica la agresividad de Estados Unidos contra Cuba. Cualquiera que sea el juicio que ustedes tengan de lo que está ocurriendo en Venezuela o en Nicaragua, la agresividad de Estados Unidos, más solapada contra Bolivia, o incluso contra el gobierno del Frente Amplio Uruguay, más solapado. El por qué Estados Unidos está apoyando a Bolsonaro. No empezó Trump. El golpe de Estado contra Dilma Rousseff, quien lo apoyó, fue la administración Obama. Correcto, el golpe jurídico para la administración Obama. Quien fue a felicitar a Macri al otro día a ganar las elecciones fue Obama, no fue Trump. Correcto. O sea, ¿cómo esa política se repite? Se repite. ¿Cómo vemos, y lo vimos con la administración Obama, igual un gobierno popular sin ninguna radicalidad, como el gobierno de Zelaya en Honduras, a los 4, 5, 6 meses, creo que fue, de haber tomado posición Obama, le dieron un golpe de Estado y lo respaldó Estados Unidos, y lo respaldó la secretaria de Estado Hillary Clinton. Y después a Lugo en Paraguay, que tampoco era una revolución comunista. O sea, es una regularidad histórica que el Che lo vio, lo anticipó, y hoy todavía lo estamos viviendo todos los días. Cualquier proyecto, cualquiera que Estados Unidos perciba como un desafío a su dominación en este continente, en el mundo, pero particularmente en este continente que ellos llaman su traspatio, va a encontrar la agresividad de los círculos dominantes en los Estados Unidos, va a encontrar la agresividad del imperialismo norteamericano. Eso es otra de las grandes vigencias que tiene el pensamiento del Che para comprender lo que está pasando hoy en el mundo, pero particularmente en lo que él llamó nuestra mayúscula América. Gracias. Agradecemos mucho al doctor Luis Suárez por todo por este magnífico foro, y vamos a dar 15 minutos para que las personas que tengan preguntas las puedan hacer y el doctor las pueda contestar. Así que quien tenga alguna pregunta que levante la mano y mi compañero les hará pasar el micrófono. Yo tengo una pregunta. Adelante. Actualmente en México estamos viviendo un momento muy convulso. Viene desde las más altas esferas hasta lo más específico. Actualmente tenemos una persona como presidente de México que al menos tiene un discurso de apertura, un discurso progresista. Yo sinceramente no sé en qué va a terminar esto. Él no se dice socialista. Lo que sí se ve, al menos en el panorama general, es una persona que está resistiendo a viejos poderes, viejas clases dominantes en México. Esta persona viene, por ejemplo, también de tener relaciones de décadas con muchos activistas políticos que son activistas más de trabajo de base comunitario, y esto mueve mucho precisamente esta capacidad o esta costumbre del presidente López Obrador, mueve mucho las clases o digamos las esferas más bajas. Lo vemos, por ejemplo, también aquí en la universidad, en lo que hay disputas a nivel nacional. La universidad está pasando por un proceso también muy convulso del cambio de rector. Vienen también cambios de directores o profesores y profesoras que tienen intereses ahí en rectoría y que se están moviendo. Que quizás esto cotidianamente para algunos y algunas estudiantes no sea tan evidente, pero por ejemplo aquí mismo en la Facultad de Derecho tuvimos un desalojo de instalaciones hace una semana. Tenemos, por ejemplo, un intento de paro de 24 horas la semana pasada. que son procesos que pues vienen todos articulados, no son coincidencias, es un ambiente muy convulso actualmente en el país, y parece que la figura del Che, entre otras, causa al menos consenso, unidad, el pensamiento del Che entre la comunidad estudiantil por intentar acercar la discusión aquí en la universidad. Aquí el punto es que parece ser, en mi balance, que la comunidad estudiantil, y no solo de la facultad en filosofía y letras, en ciencias políticas, en ciencias, en términos generales, está cansada, está teniendo muchos problemas para organizarse. Hay muchas disputas y poca discusión, me parece. Y usted mencionó ahora mismo en la década de los 60 el proceso de rectificación y sintetificación de errores en Cuba. Década del 80, más que del 60. Más o menos. Yo la pregunta es, ¿qué tendría que hacer una comunidad como la comunidad estudiantil, como los jóvenes de México, que actualmente quieren participar en los procesos que estamos viviendo tanto a nivel nacional como a nivel universidad, precisamente, por ejemplo, para llamar a la unificación, llamar a la unidad? Usted habló también de el Che no era Trotsky, pero tampoco es anti-Trotsky, ¿no? ¿Qué nos recomendaría usted desde el pensamiento del Che para los jóvenes y las jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma? ¿Cómo hacemos? ¿Dos, tres preguntas? ¿Vamos de una en una? Sí, hacemos otras dos preguntas y que se haga la respuesta. Bueno, quería pedirle su opinión o una pregunta, si usted considera que algún político o algún presidente de América Latina se ha visto influenciado por el pensamiento del Che, si usted nos podría. ¿Alguien más? Acá atrás y acá atrás. Hay una joven aquí. Yo no estoy mirando si usted levantó la mano primero que ella, pero en Cuba dejemos las niñas primero, siempre, limón limonero. ¿Qué factores creen como determinantes en el hecho de que, a pesar de la caída del bloque socialista, Cuba sea de los pocos países que permanecieron en el socialismo, y a pesar también de pues, ser un lugar muy pequeño que necesitaba muchas cosas importadas y con el bloque económico? O sea, ¿qué cree que se deba a esa permanencia actual? Y que pues, por lo que he visto en algunos medios internacionales, a pesar de la amenaza estadounidense, pues la gente de la isla sigue teniendo como pues las ganas de seguir en ese camino socialista. Entonces, ¿a qué cree que se deba? Correcto. A ver, el del compañero, y ahí cerramos, porque sí. Si no... Digo, para hacerlo es muy concisa. ¿Qué recomendaría usted para que, digamos, la comunidad estudiantil pueda diferir o como saber separar quiénes son los verdaderos, como bien punto de vista, compañeros que están interesados en hacer una buena obra por la comunidad y los que simplemente quieren una oportunidad simplemente para llegar cada vez más alto, simplemente ocupar escalones y basarse, utilizar esta ideología para ganar simpatía y simplemente... Bueno, entonces, esas son dos preguntas que se parecen. Yo esas las voy a dejar para el final, porque es la más difícil que me han hecho. Yo estoy de visita aquí en México. Llevo casi 2 meses, pero he estado dando clases, impartiendo clases, en y desde México, porque estoy impartiendo clases también en cursos, como ya le dije, de Claxo, por correo electrónico, Entonces me hacen una pregunta muy difícil y yo me pronuncie por las cosas que están aquí ocurriendo en México. Voy a empezar por la que me parece más fácil, porque es la que más conozco. Cuba. ¿Correcto? Yo, esto que voy a decir puede parecer una exageración, por supuesto, pero yo creo que si la revolución cubana ha subsistido todos los ataques de Estados Unidos durante 60 años, es porque entre muchas de sus virtudes ha estado su capacidad de estarse autocriticando permanentemente. O sea, cuando ustedes miran la historia de la Revolución Cubana, por ahí creo que está puesta en YouTube una conferencia que yo di aquí en el CIAL sobre lo que llamo las utopías de la Revolución Cubana, los sueños de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana sistemáticamente ha estado reflexionándose críticamente, tratando de identificar sus errores, tratando de solucionarlos, sin perder la utopía, sin perder el futuro, sin perder la dirección, como lo dice Galeano, porque la utopía sirve para eso, para caminar, pero hay que saber bien para dónde se quiere caminar. Y eso, por supuesto, está en el legado también de la Revolución Cubana, pero forma también parte de unos legados del Che, porque el Che era permanentemente un crítico y un autocrítico de su propia obra, y permanentemente reclamaba la crítica, la autocrítica permanente de la labor, de las tareas, de lo que se sigue. Entonces ahí hay un secreto de la Revolución Cubana de por qué está aquí. Ahorita hablaba y él lo recordaba, el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Eso fue un proceso que se inició en Cuba en el año 85-86, que se interrumpió por el derrumbe del campo socialista, pero era una reflexión autocrítica de cómo muchas de las cosas que se habían estado haciendo en los años precedentes nos desviaban del camino del socialismo que habíamos escogido. ¿Y quién encabezó eso? Fidel. Y cuando Fidel encabeza esa lucha, comienza en el año 86, un año después está diciendo, volvamos a lo que dijo el Che, no se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Volvamos a lo que dijo el Che, el pueblo, las masas, esta batalla por la rectificación no es una batalla de cuatro, de cinco, una batalla de todo el pueblo. Hay que desarrollarla. Pero eso no era la primera vez que ocurría. En Cuba ya se había hecho en vida del Che una primera reflexión muy profunda sobre los caminos del socialismo en Cuba. Un gran debate que se dio en Cuba de cuál era el socialismo que queríamos construir. El que se parecía al, digamos, la fórmula del socialismo universal que se decidía con la Unión Soviética, o un socialismo nuestro propio, autóctono, diferente. Y por supuesto, la opción fue, tenemos que construir un socialismo diferente. Pero ya en el año 70, 71, 72, se estaba autocriticando las cosas que se habían hecho mal hechas entre el 64 y el 65. Después, una década después, ya hablé de este proceso de rectificar. Después Fidel vino a comienzos del siglo XXI, no lo llamó rectificación, le llamó batalla de ideas, a discutir, a solucionar problemas que venían acumulados desde el periodo especial por las condiciones tan difíciles en que había estado el país. Y Fidel prácticamente, antes de que se enfermara, hace un discurso en la Universidad de La Habana que marca una época. Cuando Fidel Castro dice, el imperialismo no nos puede derrotar, nosotros sí podemos autodestruir la revolución. Y ahí, bueno, Fidel se enferma, es Raúl Castro quien un año después de la enfermedad de Fidel, coincidió con que Fidel ya se enferma y sale alrededor de julio de 1986, Raúl en un discurso un año después, en el mismo 26 de julio del 87, está diciendo, vamos a sentarnos aquí a hacer un análisis crítico y autocrítico de todos los errores que se han estado cometiendo. Y de ahí es donde surge eso que ahora se le llama en Cuba el proceso de actualización del socialismo cubano, de otro proceso crítico y autocrítico. Y eso yo digo que ha sido una fortaleza de la Revolución Cubana, por supuesto, junto a otras muchas, ¿no? Como preservar nuestra memoria histórica, como preservar y mirar que la Revolución Cubana y lo que estamos viendo hoy tiene una raíz muy profunda, que empieza cuando menos en 1868. Otros dicen que tenemos que ir más para atrás, que empezó antes, bajo el influjo de la Revolución Haitiana, en los primeros años, que aquello no se concretó como una gran sublevación, pero sí conspiraciones inspiradas en el ejemplo de Haití, por 1812, con pensadores como Félix Varela, que en la década del 30 ya estaba diciendo que Cuba tenía que ser libre, soberana, tendría que ser políticamente como lo era geográficamente, una isla que no podía depender de nadie, ni de Estados Unidos ni de España. O sea, todo eso forma parte también del legado de la Revolución, pero que se ha ido convirtiendo en conciencia colectiva. Y eso explica, entre otras razones, esa memoria histórica, porque el pueblo cubano, mayoritariamente, si vamos a hablar en términos como dicen, la absoluta mayoría del pueblo cubano, porque es más del 75%, y sigue respaldando la revolución, aún en sus peores momentos, aún en sus peores circunstancias. O sea, son muchos elementos que pueden, tiene una memoria histórica, tiene una práctica, tiene una obra revolucionaria que defender, porque fue una obra revolucionaria que cambió nuestro país. ¿No? Hay un compañero ya desaparecido que decía, el Che soñaba con el hombre nuevo y las mujeres nuevas. Probablemente en Cuba, aunque hay hombres y mujeres nuevas, no podamos decir que todos somos hombres y mujeres nuevas. Pero lo que sí podemos decir es que tenemos un pueblo nuevo, un pueblo radicalmente distinto al pueblo que se encontró la revolución en el año 1905, por su nivel de conciencia, educación, de cultura, de entrega también, de ética, por su nivel de internacionalismo. Y eso fue otra cosa que dijo el Che. Ser internacionalista es un deber, pero también es una necesidad de los procesos revolucionarios, porque el internacionalismo forma parte de la creación de otra ética. Y el pueblo cubano ha dado muestras en África, en América Latina, con médicos, con maestros, que no ha abandonado esa vocación solidaria internacionalista con todos los pueblos del mundo. Por ahí hay muchas cosas que podemos decir con relación a este tema. Usted me hizo una pregunta que esa se me saltó, porque me enfoqué en las otras dos, pero usted, yo sé que hizo. ¿Usted considera que alguien de los políticos o presidentes de América Latina se veía fuertemente influenciado por el Che? Bueno, yo francamente le diría, temo siempre hacer una generalización alrededor de eso, pero aparte de los presidentes cubanos, por supuesto, ahí no que esté pensando. Uno de los dirigentes latinoamericanos, o dos de los dirigentes latinoamericanos, que yo creo que más piensan y han hecho referencia al Che, uno es Evo Morales, evidentemente, Evo. O sea, Evo y muchos de los compañeros del MAS y muchos de los compañeros, ¿no? García Linera mismo, fue muy guevarista. No porque estén haciendo necesariamente en Bolivia lo que el Che pensó, además eso, no solo el Che, Fidel Castro lo dijo, no va a haber dos revolucionarios iguales. Dos revoluciones iguales, no, olvídense, las revoluciones todas van a ser diferentes. ¿Correcto? Pero Evo y todo el equipo y toda la dirección máxima, por lo menos los que yo conozco del MAS, se sienten guevaristas. Y han estado impulsando en Bolivia desde antes. O sea, esta foto que yo le dije que tengo allá fue una foto de una invitación que a mí me hicieron de un evento mundial sobre el pensamiento del Che que se hizo en Valle Grande mucho antes de que Evo Morales siquiera apareciera como un dirigente político, ¿no? Como le estoy hablando que eso fue en el año 1998. Correcto. Y ya se veía también en el pueblo boliviano esa veneración por el Che, en todos. Yo también se lo decía al profesor Luis, le decía, yo cuando fui a este viaje estuve viviendo en casa, porque nos alojaron en diferentes casas, de pueblos originarios, o sea, de allá, de Valle Grande, de la ciudad de Valle Grande. Y para ellos, el Che era San Ernesto de la Higuera. Y se había transformado en piedra, tal y como decían las leyendas de los pueblos originarios, no de las leyendas ni siquiera de Tupac Katari, del Tahuantinsuyo, la civilización más antigua que tuvieron en Bolivia. O sea, que los serbios se convertían en piedra y algún día volverían a nacer. Y el Che era eso. Y muchos vieron renacer ese espíritu del Che en lo que en Bolivia se llama la Revolución Democrática y Cultural. Chávez también admiraba mucho al Che, explícitamente. Y no tengo ninguna razón para pensar que el actual presidente Maduro no lo haga, porque Maduro incluso es un hombre que viene de una trayectoria y de una tradición de izquierda de muchos años, o sea, de una izquierda venezolana que también se identificaba con el pensamiento del Che, con el pensamiento guevarista. Para ponerte los dos casos que me parecen más emblemáticos, lo cual no quiere decir, tú me has hablado de los presidentes, lo cual no quiere decir que haya hecho muchos revolucionarios, sobre todo en Argentina también, en Chile, que no son presidentes, pero que sin embargo todavía siguen teniendo el pensamiento del Che como una bandera de lucha y precisamente como una fuente de inspiración para las luchas que tienen que enfrentar en las presentes circunstancias. Entonces, las respuestas más difíciles, lo que tiene que ver con México, las dos preguntas con relación a lo que está ocurriendo aquí en México. Voy a empezar por decir una cosa, ya la dije públicamente, está grabada, por lo tanto la puedo repetir aquí, porque si me van a criticar por lo que dije, me van a tener que criticar dos veces, pero eso ya está ya en YouTube. Desde América Latina, o vamos a decir, para ser preciso, desde el resto de América Latina, lo que está ocurriendo en México se ha visto con mucha simpatía, con mucha esperanza. ¿No? Lo digo así, y lo dije también, y lo vuelvo y lo repito. O sea, yo el año pasado estuve participando en un evento que se llama el Foro de Sao Paulo, que son de partidos, organizaciones de izquierda, de diferentes orientaciones, de diferentes. Eso se hizo en julio del año pasado, porque el Foro de Sao Paulo de este año se hizo en Venezuela. Aquel foro vibraba de alegría por la victoria de Andrés Manuel López Obrador, toda la izquierda latinoamericana. Entre otras cosas, porque con la victoria de, no vamos a decir solo de Andrés Manuel, vamos a decir de la coalición Juntos Haremos Historia, se le daba un mentiz rotundo a todo eso que había empezado a circular de que se acabó el ciclo de gobiernos de izquierdas y progresistas en América Latina. Bueno, México se tomaba como un ejemplo, cualquiera que sea la noción que se tenga del progresismo o de la izquierda, para decir, están cantando victoria antes de que las cosas ocurran. ¿Correcto? Como probablemente ahora tenemos que volver a decir, mira lo que está pasando en Argentina, ustedes pensaban que este gobierno iba a ser neoliberal, este gobierno lo que ha dejado en Argentina en una crisis tan profunda que cualquiera que venga detrás, pero no tuvieron capacidad, ¿no? Entonces, eso lo mismo podía decir de otros muchos procesos que se están dando en el continente, más tarde o más temprano también Brasil va a despertar. No sé cuándo, pero también va a despertar. Y ahí lo digo con toda franqueza. O sea, mi mirada es la mirada de mirar lo que está ocurriendo en México, como yo digo, desde mi atalaya, que es mirarlo desde Cuba, mirarlo desde América Latina, desde el resto de América Latina y el Caribe, porque para mí, para muchos de nosotros, México es la frontera norte de la patria grande y por lo tanto las cosas que ocurran aquí en México despiertan mucho interés y mucha expectativa para bien o para mal en el resto del continente. Y algunas de las cosas que ya ha estado haciendo este gobierno, no me meto en la discusión interna, respecto a América Latina, fueron decisiones tan trascendentes como romper con el Grupo de Lima. Es una decisión temprana, ese grupo que ha armado Estados Unidos precisamente para tratar de hacer la contrarrevolución en América Latina, no solo contra Venezuela, porque ellos piensan que golpeando a Venezuela van a golpear a Cuba, van a golpear a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, por lo tanto también a Bolivia, a Nicaragua y a cualquier otro proceso de cambio como lo que se están dando en las pequeñas islitas del Caribe, que casi no se visualizan, del Caribe Oriental. Entonces, en eso fue muy importante. Como ahora creo que ha sido muy importante que México haya logrado, el gobierno de México haya logrado recibir el respaldo para tratar de revitalizar a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a la CELAC. Eso es muy importante. Es algo diplomático, es algo que tiene que ver con, vamos a decir, una reunión, la CELAC, de gobiernos de diferentes perspectivas políticas. Es una concertación dentro de lo diverso, a veces dentro de lo diverso y complejo, pero se fundó la CELAC. Y ahora México ha pedido y ha solicitado ser la sede de la próxima CELAC, y eso le va a permitir ejercer la presidencia pro tempore hasta la próxima cumbre que se deba dar, que será por allá por el año 21. Y ha encontrado México una buena respuesta de América Latina. Fíjese, de todo el mundo, porque también otros gobiernos de derecha aceptan, porque miran a México también como un actor importante en cualquier proceso de que se desarrolle en el resto del continente. Puede inclinar la balanza a México en una u otra dirección. Ahora, eso es mi percepción desde allá. Las cosas que están ocurriendo aquí en México no las puedo juzgar. Gracias al profesor Luis me mantengo bastante bien informado de lo que está pasando aquí en México. Y ciertamente me asombra, cuánto ahorita va a ser un año de la victoria electoral de Andrés Manuel, de la ocupación, el alto nivel de popularidad que tiene. 70%. Bueno, yo creo que cualquiera que mire desde la izquierda procesos como eso, por lo menos debiera reflexionar. Dicen que no ha hecho nada, o ha hecho muy poco. Tiene una tarea muy difícil por adelante, dicho sea de paso. Pero ¿por qué la gente lo sigue apoyando? Entonces, si tú me miras en esta perspectiva que yo desarrollo, el pensamiento del Che, a mí me parece como un sinsentido que un gobierno que está recibiendo un respaldo popular, aún con todas las dudas que pueda generar cuál va a ser el futuro, haya fuerzas que en nombre de la izquierda se pongan a atacar al gobierno. No porque están atacando a López Obrador mismo o a cualquiera otro de los dirigentes. Es que se están enfrentando contra un sentimiento popular. Entonces, eso en política es muy complicado. Enfrentarte contra el pensamiento de la gente que tú quieres movilizar para realizar los cambios. ¿Cómo eso se va a hacer aquí en la universidad? Miren, sinceramente, con toda la sinceridad, yo me precio de ser gabarito, y por lo tanto ser sincero. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención en México, y no ahora, desde hace muchos años, es que una universidad tan prestigiosa en toda América Latina y en muchas partes del mundo no tenga una federación de estudiantes. Yo le pregunto a mucha gente, ¿y cómo es posible? ¿Cuántos años se cumplió ya de la reforma de Córdoba? 18, 100 años. Y una de las cosas que surgió de la reforma de Córdoba por toda América Latina, además de la autonomía universitaria, además de todo eso, la participación, el cogobierno, era que los estudiantes tenían que organizarse. Y el continente se llenó de federaciones estudiantiles. En Cuba se fundó la FEU, en Chile se fundió la Federación Universitaria de Chile. En fin, el continente se empezó a llenar de federaciones estudiantiles. Y 100 años después de la reforma de Córdoba, en la UNAM, una de las universidades más prestigiosas, no hay una organización estudiantil. No importa si en esa organización hay diferentes corrientes y diferentes posiciones políticas. Es que no haya una organización de estudiantes que represente los intereses de los estudiantes y que a su vez, por supuesto, como en cualquier organización como esa, estudiantil, también se diriman los conflictos políticos al interior de del propio movimiento estudiantil. Eso a mí me asombra. Entonces, si usted me dice, bueno, desde Cuba, desde el Che, ¿qué podemos decir? ¡Organícense! ¡Organícense! Yo he visto aquí en estos días cómo se discuten los paros y todo esto. Ahí lo he estado de observador, ahí mirando pendenciero lo que están haciendo los estudiantes. A veces no se ponen de acuerdo ni el pliego de demanda que van a levantarle una hora después. Así no se puede. Hay que organizarse, hay que concertar posiciones. Y por supuesto, siendo la universidad, siendo el movimiento estudiantil, siendo los estudiantes de México, lo que el Che lo dijo para Cuba, pero ustedes son la arcilla del futuro. Los jóvenes son la arcilla del futuro. Tienen que organizarse, tienen que prepararse. Precisamente para cualquiera que sea el destino, el final, el desenlace de lo que está pasando hoy en México, la fuerza estudiantil pueda salir a luchar conjunto, pueda salir además coherentemente a rendirle testimonio de respeto a los de Tlatelolco, también a los de Panapa. Correcto. Es una responsabilidad de ustedes. Yo simplemente, con toda la sinceridad, le planteo lo que creo que es un reto, un desafío que ustedes como estudiantes, como jóvenes, como profesionales, tienen por delante. Bueno, gracias. De la Universidad. Agradecemos la participación de todas y todos, y también al profesor Luis Córdoba, la maestra Milay Burgos Matamoros. ¿Dónde está Milay? Y por supuesto al doctor Luis Suárez. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.